Tengo en mi mente la idea, es tan solo un deseo que domina mi ser, mi corazón. Quiero pretenderte, es mi mayor ilusión, y ser el primero en poseer tu sentido y razón. Luego de dominar tu mente, de haberte hipnotizado, te diría dulcemente que me besaras mil veces, que me dijeras te quiero. Eso es lo que yo he soñado realizar. Que me besaras mil veces, que me dijeras te quiero. Eso es lo que yo he soñado realizar, realizar, realizar. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Amigos, les damos la más cordial bienvenida a su programa Contigo en la Distancia, que tiene como firme propósito el preservar y difundir la obra de compositores, intérpretes y orquestas que formaron parte de la época de oro de la música popular mexicana y de otros países relacionados, principalmente de las décadas de 1920 a 1960. Agradecemos mucho a la estación por internet Radiofonía Online la oportunidad para producir este espacio 100% cultural sin fines de lucro con la liga radiofoniaonline.radiostream321.com. En la idea original, producción y conducción está su servidor José Antonio García González, la voz romántica de la radio. Hoy vamos a recordar a dos grandes de la canción romántica, Daniel Río Lobos y José Luis Caballero. Iniciamos con el primero, con la canción Quiero Pretenderte, acompañado por la orquesta de Arturo Castro. Seguimos con más música. Cómo pasan las horas, irremediablemente, así pasas tú, sin querer detenerte. Como honda la herida que nunca ha de cerrarse, así, así me duele el alma intensamente. Solo sé que volverás y que querrás ser consentida, pero entonces quizá esté cerrada ya la herida, o tal vez mi corazón en su ilusión aún te esperes. luces, el alba espera un imposible. ¿Quién sabe qué pasará entonces? ¿Qué rumbo tomaremos tú y yo? Solo sé que volverás y que querrás ser consentida, pero entonces quizá sea ya muy tarde. Pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombres. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre, en vano desfilaron por mi mente a todas las que diera mi querer. Sin embargo, no pude recordarte, solo sé que te quise alguna vez. Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombres. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombres. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre, en vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer. Sin embargo, no pude recordarte, solo sé que te quise alguna vez. Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombres. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre, se me olvidó tu nombre, se me olvidó tu nombre. Está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper algún día, para que no pueda más interrumpir nuestras vidas. No puedo mirarte, ni puedo abrazarte, no puedo besarte, ni sentirte mía. Ay, mía nada más, mía nada más. nada más que esa maldita pared. Yo la voy a romper algún día para que no pueda más interrumpir nuestras vidas. No puedo besarte ni sentirte mía, mía nada más, ay mía nada más, que esa maldita pared yo la voy a romper algún día para que no pueda más interrumpir nuestras vidas, esa maldita pared. Escucharon con Daniel Río Lobos, Muy tarde, con la orquesta de Jorge Ortega, Se me olvidó tu nombre, que fuera éxito de Javier Solís, y La pared. Daniel Río Lobos fue un cantante fuera de serie desde la década de 1950 hasta principios de los 90, con participaciones en cine, radio, teatro y televisión, así como la grabación de varios discos LP en México, Cuba y Argentina, que demuestran el sello especial que siempre iba de acuerdo con su temperamento. Platiquemos algo de su interesante biografía. Su nombre real era Pedro Nicasio Río Lobos. Nació en Godoy Cruz, Mendoza, Argentina, el 14 de diciembre de 1932. Fue un intérprete y cantante de boleros y baladas románticas. En sus inicios cantó por primera vez en la radio a los 5 años, vislumbrándose ya su calidad de voz. Se dedicó al estudio del canto, aunque su verdadera pasión era el fútbol, llegando a jugar en primera división en Independiente Rivadavia, hasta que una serie de lesiones lo hicieron desistir. En su juventud admiraba las voces de Leo Marini y Gregorio Barrios, que le sirvieron de pauta para crear un estilo único. Siendo muy joven se trasladó a Buenos Aires, donde conoció al pianista Roberto Ingles, quien lo llevó a recorrer Latinoamérica desde la década de 1950. Estuvo en Chile, donde comenzó a presentarse como crooner de la orquesta de Ingles, hasta que reemplazó al chileno Lucho Gatica. La noche sabe que nosotros estamos ansiosos que llegue para aprovecharla. La noche sabe que se hizo para hacer hechizo de nuestro placer. La noche vibra de alegría al ver que nosotros gozamos hasta su agonía. La noche quisiera trazarse, caminar más lento, pues le causa pena ver que llena. La noche llora de tristeza, y junto con ella, que ha sido tan buena, lloramos tú y yo. La noche, la noche. Perdí y jamás en la vida volverás a mí. Qué triste estoy con las ansias dormidas, ya ni sé quién soy. En las tinieblas me persigue tu recuerdo y tu imagen me tortura sin compasión. Vivo en la bruma de mis noches de amargura, con el alma hecha a pedazos porque no estás aquí. Reniego de la vida, la muerte es mi obsesión. Vivir sin tu cariño es una maldición. Si fui sangre y herida, allá tu corazón. Llorando como un niño, te pido tu perdón. Reniego de la vida, la muerte es mi obsesión. Vivir sin tu cariño es una maldición. Si fui sangre y herida, allá tu corazón. Llorando como un niño, te pido tu perdón. Te pido tu perdón. Anoche soñé tu cara bajo la luna sobre la arena que era tu cuna. Soñé, soñé con tu querer, soñé, soñé con tu mirar, soñé, soñé con tu querer, soñé, soñé con tu mirar. Anoche soñé tu risa como la espuma sobre la playa como ninguna. Soñé, soñé con tu querer, soñé, soñé con tu mirar, soñé, soñé con tu querer, soñé, soñé con tu mirar. En la noche fresca tus ojos son como dos luceros y la brisa mueve tu pelo suave como algodón. Anoche soñé tu cara bajo la luna sobre la arena que era tu cuna. Soñé, soñé con tu querer, soñé, soñé con tu mirar, soñé, soñé con tu querer, soñé, soñé con tu mirar. La noche fresca, tus ojos son como dos luceros y la brisa mueve tu pelo suave como algodón. Anoche soñé tu cara bajo la luna sobre la arena que era tu cuna. Soñé, soñé con tu querer, soñé, soñé con tu mirar, soñé, soñé con tu querer. Soñé, soñé con tu querer, soñé, soñé con tu mirar. Escucharon La Noche, Tinieblas y Anoche Soñé con el cantante Daniel Río Lobos. Este es su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. En cada emisión les tenemos algo para recordar con música de antaño, música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted, y hoy no es la excepción ya que estamos haciendo una remembranza de dos cantantes contemporáneos, Daniel Río Lobos y José Luis Caballero. En esta primera parte estamos compartiendo algunos temas con Daniel Río Lobos. Es un caso curioso el de Daniel Río Lobos, ya que al ser poseedor de una bella y romántica voz, no tuvo mayor repercusión en la historia del bolero. Cantó muchas del repertorio clásico con gran gusto, pero ninguna trascendió para que hoy se le recuerde. No hay un solo bolero que lo identifique internacionalmente. Sin embargo, fue un gran cantante no valorado que triunfó en Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos de Norteamérica y México, país donde se radicó en 1958. En 1959 comenzó a afianzarse de la mano de Agustín Lara y Lucho Gatica. Con Gatica solía encontrarse en los escenarios. Incluso ganó un certamen en 1963, el premio Azteca al mejor cantante internacional. En Cuba aún se le recuerda por su interpretación del tema Vete de mí, del también argentino Virgilio Expósito, el cual vamos a escuchar y después nos vamos a un corte. Que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Una tarde de verano, era que ella estaba a mi lado, con su boca de fuego invitando al amor y una mirada grave que decía: te quiero, ven a mí. Era que todo me enloquecía, el fuego de aquel verano me estremecía, y de pronto nos dimos un beso de amor, y la lluvia del cielo envidioso se desencadenó, y le grité: báñame de amor, báñame de amor. Era que todo me enloquecía, el fuego de aquel verano me estremecía, y de pronto nos dimos un beso de amor, y la lluvia del cielo envidioso se desencadenó, y le grité: báñame de amor, báñame de amor.

la cruz de tu dolor. Ay, mira qué forma de quererte. Ven, que necesito. Nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Saber que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Sentir que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Saber que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Sentir que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, amor. Escucharon los temas Desesperadamente y Amor, Amor, Amor, de la autoría de Gabriel Ruiz con José Luis Caballero. Después de haber hablado y escuchado acerca de Daniel Río Lobos, hagamos ahora lo mismo con un artista contemporáneo llamado José Luis Caballero. No se tiene a la mano suficiente información de este cantante. Lo que podemos decir es que fue un cancionero muy elegante, con excelente tesitura vocal y clara dicción. En fin, fue de esos cantantes que merecieron mayor fama, ya que su calidad interpretativa lo ameritaba. Su nombre completo fue José Luis Caballero Cárdenas y nació el 22 de enero de 1930 en la bella y colonial ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Abogado de profesión y cantante por convicción, llegó a ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por méritos propios de su carrera. Como cantante, interpretó innumerables boleros de la época de oro, sin faltar los de Agustín Lara, Mario Ruiz Armengol, Vicente Garrido, Consuelo Velázquez, Miguel Pous, Luis Arcaraz, Gabriel Ruiz, entre otros. En los años 70 era común verlo cantar en la Cueva de Amparo Montes, que fuera un espacio dedicado a la bohemia y el bolero, así como en los programas del finado Jorge Saldaña, entre otros. Escuchemos más temas con José Luis Caballero. Thank you. tristeza hay en mí, y es que por fin lograste apartar de mi vivir tu raro mirar, porque te vas de mí. Pero los besos que yo te arrebaté al decirme tu adiós, esos ni tú ni nadie jamás me los podrán quitar. Con la distancia tú muy pronto me olvidarás. Sé muy bien que no me recordarás, pero los besos que yo te arrebaté al decirme tu adiós, esos ni tú ni nadie jamás me los podrán quitar. Con la distancia tú muy pronto me olvidarás. Sé muy bien que no me recordarás, pero los besos que yo te arrebaté al decirme tu adiós, esos ni tú ni nadie jamás me los podrán quitar. Te quiero decirle a todo el mundo que no me importas ya. De nada me ha valido hacer por olvidarte con fáciles amores que llegan y se van. Olvida lo pasado, perdona lo que hice, porque a pesar de todo es tuyo mi querer. No creas que lo que digo lo siento aquí en mi pecho, tan solo es el despecho de no saber perder. Thank you. pasado. Perdona lo que hice, porque a pesar de todo es tuyo mi querer. No creas que lo que digo lo siento aquí en el pecho, tan solo es el despecho de no saber perder. Con mi boca, funde tu alma con el alma mía. Un beso de tus labios me provoca. Por uno de tus besos moriría. Junta, mujer, tu boca con la mía. Siento de gozo el corazón opreso. En el néctar de tu beso, junta, mujer, tu boca con la mía. Siento de gozo el corazón opreso. Escucharon Distancia, Despecho y Besos, de la autoría de Luis Arcaraz, con el acompañamiento de la orquesta del maestro Nacho Rosales. Este cantante fue fundador de la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, desde donde defendió los derechos de autor de la música popular mexicana. También colaboró como jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de la Sociedad de Autores y Compositores de México. José Luis Caballero falleció en el año 2009, dejando un importante legado en el bolero. Amigos, este programa ha llegado a su fin, no sin antes agradecer a Radiofonía Online la oportunidad para producir este programa 100% cultural sin fines de lucro. Gracias también a ustedes, querido público, por su preferencia y atención, así como al equipo conformado por María del Socorro, Rodríguez Torres en la presentación y locución, Beatriz Silva Proa en los controles técnicos y transmisión, y su servidor, José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la idea original, producción y conducción. ¡Hasta la próxima! Calla, calla corazón, tu gran tristeza. Deja de sufrir por un amor que se va, pero llora, llora si llorar es tu consuelo. Llora que en el llanto suele estar el poder olvidar. Ay, corazón, qué tristeza saberte perdido. Ver que tu pena no tiene remedio ni olvido, pero tendrás que saber que alguna vez el perder, más que perder es ganar, si el amor fue mentido. Ay, pero calla, calla corazón, tu gran tristeza. Deja de sufrir por un amor que se va. Saberte, saberte perdido. Ver que tu pena no tiene remedio ni olvido, pero tendrás que saber que alguna vez el perder, más que perder es ganar, si el amor fue mentido. Ay, pero calla, calla corazón, tu gran tristeza. Deja de sufrir por un amor que se va, que se va. Desesperación. un amanecer de quietud, de cristal. Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud tropical. Ven, mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar. Llegarte a querer en un amanecer de quietud, de cristal. Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud tropical. Ven, ven mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar. Lejanía, mar, sabes bien cómo duele perder un amor. Mar, se me fue, dijo adiós en tu azul lejanía. Mar, sabes bien cómo duele perder un amor. Siento que llega en tus olas vago rumor de su voz, pero me quedo en las sombras con mi desesperación. Cómo duele perder un amor. Siento que llega en tus olas vago rumor de su voz, pero me quedo en las sombras con mi desesperación. Mar, se me fue, dijo adiós en tu azul lejanía. Mar, sabes bien cómo duele perder un amor. Saludos a todos.